Esta canción va con mucho cariño y amor para todos los maestros del Perú y el mundo que se entregan con amor y total entereza a su labor educativa, sin importarles lo poco que ganan, sin importarles el poco apoyo que se les brinda. Para ti, maestro, con cariño. Rojas.